Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Juan Vázquez de la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, Ministerios Ebenezer. En el episodio anterior estuvimos conversando acerca de la seguridad y de los beneficios de la salvación. Y estuvimos conversando acerca de la tremenda bendición que Dios nos ha regalado por medio de la salvación y que nosotros debemos tener nuestra confianza y nuestra seguridad puesta en Dios, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de nuestra salvación. Y también dice la Biblia que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo adentro de nosotros como seguridad de esa salvación que Él nos ha regalado. En este tercer episodio vamos a conversar acerca del arrepentimiento, la conversión y el perdón de pecados. Los textos bases que vamos a utilizar están en el libro de Hechos, capítulo 3, del verso 18 al verso 20, y el capítulo 20, desde el versículo 19 al verso 20, que dicen: Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y el segundo texto dice: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En el texto de Hechos, capítulo 3, del verso 18 al verso 20, podemos ver tres aspectos que son importantes y en base a los cuales vamos a desarrollar este breve estudio bíblico. El primero es el arrepentimiento, el segundo es la conversión y el tercero es los pecados que son borrados. Ahora bien, la Biblia nos enseña que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, según Proverbios capítulo 4 y verso 18. Y esto explica que ningún cristiano cuando nace de nuevo es totalmente liberado, es totalmente restaurado ni perfeccionado, sino que empieza en un proceso de restauración, un proceso de liberación y un proceso de transformación que va evolucionando, que va siendo perfeccionado a través del tiempo y en el cual cada uno de nosotros tenemos que avanzar precisamente para que se cumpla en nuestra vida el verso de Proverbios 4:18 hasta que alcancemos la perfección. En el contexto del tema que estamos viendo en este breve estudio bíblico, este proceso de perfección empieza cuando cada persona ha experimentado el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, porque después debe convertirse, es decir, que debe avanzar en el proceso de liberación, de restauración y de transformación que Dios hace con su pueblo, que Dios hace con cada uno de sus hijos, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la comunión en la iglesia, por medio del servicio a Dios y por medio de otras bendiciones que Dios pone a nuestra disposición para restaurarnos y para convertirnos completamente hasta que la imagen de su Hijo Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros. Veamos el primer punto del estudio que está relacionado con el arrepentimiento y el texto base es Hechos capítulo 3 y verso 19 que dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. En este verso la palabra arrepentíos se traduce del griego metanoeo, que significa arrepentirse de, cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir, pensar diferente, percibir posteriormente, cambiar de opinión o el propósito, y en el Nuevo Testamento siempre involucra un cambio hacia algo mejor. Y esto nos muestra que el arrepentimiento bíblico no es llorar, porque por ejemplo hay personas que relacionan el arrepentimiento con llorar. De hecho, hay personas que han participado en una actividad de evangelismo, han escuchado el mensaje del evangelio y han sido conmovidas por ese mensaje y han llorado. Pero después regresan a su misma vida pecaminosa y apartada de Dios. Estos significados que vimos de la palabra griega metanoeo nos explican que el arrepentimiento bíblico es cambiar la forma de vivir, es cambiar la forma de pensar, incluso es cambiar de opiniones. Es tan profundo que el arrepentimiento de parte de Dios cambia las opiniones del ser humano, cambia el propósito de la vida del ser humano, y como lo vimos, ese arrepentimiento siempre va a involucrar llevarnos a cada uno de nosotros a algo mejor de acuerdo a la palabra de Dios, que es todo aquello que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y ahora, por ejemplo, podemos hacernos la pregunta de quiénes son los que necesitan el arrepentimiento. ¿Qué humanos son los que necesitan arrepentirse? Y en base a Romanos capítulo 3 y verso 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este verso lo hemos venido repitiendo en estos tres primeros breves estudios bíblicos, pues es la base bíblica para demostrar que todos los seres humanos somos pecadores, y por lo tanto, como somos pecadores, todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos. Ya lo hemos comentado anteriormente que el ser humano por naturaleza elige el pecado, no elige lo bueno. De lo contrario, la sociedad en la que nos ha tocado vivir no estaría como está ahora, ¿verdad? Que vemos que incluso en algunas partes del mundo se hacen marchas, se hacen manifestaciones para poder asesinar a niños por medio del aborto, solo por poner un ejemplo. Y por ello, cualquiera que se atreva a afirmar de que no ha cometido pecado, definitivamente que no ha recibido la revelación de parte de Dios de que es pecador, tampoco ha recibido la revelación de que solamente puede ser justificado por medio de Jesucristo. Por eso es que la Biblia también nos enseña de que el único ser humano que ha vivido sobre la tierra y que no ha cometido pecado es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue tentado en todo, sin embargo, no pecó. Y además vino a buscar a los pecadores para conducirlos al arrepentimiento. Es decir, que todos aquellos seres humanos que se reconocen pecadores y que buscan el perdón de Dios son los que reciben el arrepentimiento de parte de Dios. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 9 y verso 13 que dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Quiere decir que el Señor Jesucristo es el que llama a los pecadores y los llama para llevarlos al arrepentimiento. Esto mismo lo vemos en Romanos capítulo 2 y verso 4 que dice: o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces estos versos son tremendos porque aquí la Biblia nos enseña que Dios mismo es el que conduce a los pecadores al arrepentimiento. Y entonces ahora que sabemos que todos los seres humanos necesitan arrepentimiento, podemos plantear la pregunta: ¿de qué hay que arrepentirse? Y la Biblia nos enseña que el ser humano necesita arrepentirse de toda especie de pecado, de toda forma de pecado que ha cometido. Ya sean transgresiones, ya sean pecados o ya sean iniquidades, el ser humano necesita arrepentirse de todo eso y pedirle perdón a Dios. Incluso también hay que arrepentirse de impurezas morales y espirituales, de inmoralidad, de sensualidad, incluso algunos que han cometido suicidios, otros que han practicado o consultado a hechiceros o han hecho hechicerías, otros que han robado. De todo eso hay que arrepentirse, pero solamente eso no es pecado, porque la Biblia, por ejemplo, explica que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado, y de eso hay que arrepentirse. También la Biblia dice en primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y verso 17, que la injusticia también es pecado, Y de eso hay que arrepentirse. Y Santiago capítulo 2 y verso 9 dice que también hacer acepción de personas también es pecado. Y de todo ello, cada uno de los seres humanos necesita arrepentirse para recibir el perdón de parte de Dios. De hecho, incluso podríamos decir que el pecado más grande que un ser humano puede cometer es rechazar el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Y algunos de los beneficios del arrepentimiento que podemos mencionar, por ejemplo, es recibir el perdón de pecados. Definitivamente, ¿verdad? Ya no tener esa acusación ni esa condenación por las transgresiones, por los pecados y por las iniquidades cometidas, sino que tener la paz, la seguridad y la confianza de que Dios ya nos ha perdonado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque la Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos a cada uno de nosotros. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo es poderosa para borrarlos y para liberarnos de toda especie del pecado. Y entonces, como consecuencia, nuestros pecados van a ser borrados. Incluso el Señor es tan bueno y es tan misericordioso que también nos da una vida nueva, ¿verdad? Después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia nos enseña que Dios nos da una vida nueva, una novedad de vida. También dice la Biblia que el Señor nos da vida en abundancia y también nos da vida eterna. El Señor nos da vida eterna y después necesitamos entrar a ese proceso regenerativo, si le podemos decir así, que se llama la conversión. Y eso también está en Hechos capítulo 3 y verso 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos, ahí está la pareja, arrepentimiento y conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Ahora, la palabra convertíos, que está aquí en este texto de Hechos, se traduce del griego epistrefo, que entre otras cosas significa volverse, volverse hacia, hacer volver hacia, convertir, regresar, convertirse, retornar. Entonces estos significados nos dan una idea de lo que significa la conversión. Significa volvernos, por ejemplo, a Dios, regresarnos a Dios, convertirnos a Dios. Y ese es un proceso que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida hasta que el Señor regrese por nosotros, porque en ese proceso vamos a ser liberados, vamos a ser restaurados, vamos a ser transformados hasta que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros. Ahora podríamos plantear otra pregunta: ¿quiénes son los que necesitan conversión? Los que necesitan conversión son todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos los cristianos. Ningún cristiano puede decir que no necesita ser restaurado, ningún cristiano puede decir que no necesita ser liberado, ningún cristiano puede decir que no necesita ser transformado, porque la Biblia enseña que el viejo hombre que todos los cristianos tenemos, no importa si es hombre o mujer, el creyente, el cristiano, de todos modos tiene una vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza, dice la Biblia, que está viciada conforme a los deseos del mundo. Incluso también dice la Biblia que la carne es enemiga de Dios, no puede sujetarse a Dios y tampoco quiere. Y es precisamente por eso entonces que el cristiano necesita entrar en ese proceso de restauración, de liberación y de transformación. Y esto lo vemos en aquel caso cuando los fariseos llevaron ante Jesús a una mujer que fue sorprendida en adulterio y la querían matar a pedradas. Pero vino el Señor Jesucristo y les dijo que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. Y entonces todos se fueron alejando hasta el punto que solamente quedó Jesús y la mujer. Y él era el único que podía tirarle una piedra a ella, porque él era santo, él era perfecto, pero no lo hizo, sino que la perdonó y después de perdonarla le dijo: vete y no peques más. Entonces ahí nosotros vemos que el Señor nos perdona y también nos invita o nos pide o nos impulsa a que avancemos en el proceso de restauración y en ese proceso de conversión para dejar de hacer todas aquellas cosas pecaminosas a las cuales estábamos acostumbrados a cometer o en las cuales estábamos acostumbrados a vivir antes de conocerlo a Él. Y aquí entonces podemos plantearnos la pregunta: ¿de qué hay que convertirse? Bueno, lo acabamos de decir anteriormente, que necesitamos, que el cristiano necesita convertirse de toda aquella forma de vida en la que estuvo antes de conocer al Señor. Y, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 6, del verso 9 al verso 11, encontramos algunos ejemplos de personas que se convirtieron de algunas situaciones pecaminosas. Por ejemplo, dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los ladrones, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Ahí está entonces ese proceso que esos hermanos vivieron y dejaron de practicar y dejaron de hacer todas esas formas de pecado a las cuales habían estado acostumbrados. Y también en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 18, la Biblia también nos muestra que tenemos que convertirnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Porque todos los seres humanos hemos recibido una herencia espiritual de nuestros antepasados que nos estorba para que podamos seguir al Señor, que nos estorba para que podamos buscar al Señor, que nos estorba para que podamos rendirnos al Señor, y necesitamos entonces convertirnos de esa vana manera de vivir que nos heredaron nuestros antepasados. Otra situación de la cual también necesitamos convertirnos es de los ídolos. Y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 14, del verso 13 al verso 15, que nos habla de la vez cuando el apóstol Pablo sanó a un hombre que estaba impotente de los pies y los habitantes de esa ciudad querían ofrecerle sacrificio. Y dice: Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnarlas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío, dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos. Entonces, en estos versos vemos que el cristiano también necesita convertirse de la idolatría. Hay muchas formas de idolatría, hay muchas especies de idolatría. Por ejemplo, dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Incluso en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, vemos que hay cristianos que practican la idolatría, porque algunos, solo por poner unos ejemplos, idolatran a cantantes, le creen más al cantante que lo que dice la Biblia, obedecen más a lo que les dice el cantante que lo que dice la Biblia. Y también hay otros que idolatran a ministros o a cualquier otra situación. Y de todo ello, la Biblia dice que debemos convertirnos, porque el corazón del ser humano tiene esa tendencia a cometer idolatría. Y de ello tenemos que convertirnos y abandonar todas esas cosas para volvernos al Dios verdadero. Y además, en Hechos capítulo 26 y verso 18, la Biblia nos menciona otras dos cosas de las cuales tenemos que convertirnos. Y dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ahí está lo primero, y de la potestad de Satanás a Dios, esa es la segunda. Y sigue diciendo: para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el cristiano también necesita convertirse de las tinieblas a la luz, porque el cristiano puede andar aún en tinieblas. Por eso leemos en Mateo capítulo 6 y verso 23 que dice: Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, dice. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Por eso es que el cristiano necesita convertirse de las tinieblas a la luz y dejar de tener ojos malos, ojos malignos, y también dejar de practicar obras malas, como dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces el cristiano también necesita convertirse de las tinieblas a la luz y dejar de practicar las obras malas, que por ejemplo leemos en Romanos capítulo 3 y verso 12, que dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, andando como de día honestamente. Y empieza a decir: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí vemos la necesidad de que el cristiano se convierta de las tinieblas a la luz. Y la segunda situación que nos indica el libro de los Hechos, de la cual tenemos que convertirnos, es de la potestad de Satanás hacia Dios. La palabra potestad que se utiliza ahí en Hechos capítulo 26 y verso 18 se traduce del griego exousia, que entre otras cosas significa autoridad, potestad, derecho, poder, gobierno. Es decir, que cuando el cristiano no conocía al Señor, estaba bajo la autoridad, la potestad, el poder y el gobierno de Satanás. Y entonces ahora que ya conocemos al Señor Jesucristo, necesitamos convertirnos de ese gobierno que Él tenía sobre nosotros, de esa potestad que Él tenía sobre nosotros, de esa autoridad que tenía sobre nosotros, para convertirnos completamente a Dios. Por eso es que incluso hay algunas personas que antes de conocer al Señor practicaron el ocultismo, practicaron hechicería, practicaron brujería, y ese tipo de personas con mayor razón son las que tienen que buscar su restauración, buscar su liberación, para que de ninguna manera el enemigo tenga autoridad sobre ellos. El quinto aspecto que vamos a ver en este breve estudio bíblico del cual necesita convertirse el cristiano es convertirse del error. Y lo leemos en la carta de Santiago capítulo 5 y verso 19, que dice: hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ahí en griego se podría traducir y alguno lo hace convertirse, sepa que el que lo haga volver o el que lo haga convertirse al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. La palabra error que se utiliza ahí en Santiago se traduce del griego planao, que significa engañar, extraviar, descarriar. Y en voz pasiva se puede traducir perderse, extraviarse, estar equivocado, ser engañado o descarriado, o andar errante. Quiere decir entonces que hay cristianos que andan en el error, ya sea voluntaria o involuntariamente, están engañados, extraviados, descarriados, están equivocados o andan errantes, y necesitan convertirse de ese estado o de esa situación a Dios, porque la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 6 que Jesucristo es la verdad. Entonces necesitan convertirse del error y del engaño hacia la verdad, que es Jesucristo. También la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 16 y verso 13 que el cristiano necesita al Espíritu Santo para poder convertirse del error hacia la verdad, porque dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por ello es sumamente importante que cada cristiano busque el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para poder convertirse del error hacia la verdad, que es Jesucristo. Y el numeral 3 del tema que estamos repasando en este breve estudio bíblico nos habla acerca del perdón de Dios. Y esto está basado en Hechos capítulo 3 y verso 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí la palabra borrado se traduce del griego axaleifo, que entre otras cosas significa quitar, borrar, cancelar, anular y eliminar. Y estos significados nos hablan de lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Él quiere anular, eliminar, borrar el pecado y las consecuencias que el pecado dejaron en cada uno de nosotros, porque el pecado dañó nuestro espíritu, nuestra alma e incluso dañó el cuerpo. Pero cuando nosotros entramos en ese proceso de conversión, Dios empieza por su misericordia a borrar el pecado y a revertir todos esos daños y efectos que quedaron en cada uno de nosotros. Asimismo, cuando hablamos acerca del perdón del pecado, por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento varias palabras griegas que significan perdón. Una de esas es áfesis, que significa despido y liberación, perdón y cancelación. Otra palabra es carisomai, que significa otorgar un favor de forma incondicional, soltar un prisionero, cancelar o perdonar una deuda. Y la tercera palabra que vamos a mencionar es feidomai, que significa ahorrar, evitar, esto es evitar la aflicción de aquel mal o retribución que estaba concretado, también significa perdonar, escatimar y tener consideración. Entonces esto es hermoso porque nos muestra la obra que el Señor hizo con nosotros cuando nos perdonó y también muestra la obra que el Señor sigue haciendo en nosotros porque nos sigue perdonando, nos sigue liberando del pecado, Él sigue cancelando el pecado. Él nos sigue liberando de prisiones espirituales en las que nos metieron las transgresiones, los pecados y las iniquidades. Y esto nosotros lo podemos leer también en Isaías capítulo 53 y verso 4, que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí nosotros vemos cómo Dios revierte las consecuencias del pecado, porque dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Definitivamente que esa sanidad es sanidad para el espíritu, es sanidad para el alma y es sanidad para el cuerpo. Y también lo podemos ver en Colosenses capítulo 2 del verso 13 al verso 14, que dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Miren qué tremendo eso, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, nosotros debemos estar agradecidos con Dios por la tremenda obra que Él está haciendo en nosotros. No solamente cuando nos salvó y nos perdonó y nos adoptó como sus hijos, sino que ahora, ya siendo sus hijos, ya siendo cristianos, Él dejó un proceso de restauración, un proceso de conversión para liberarnos, para restaurarnos y para transformarnos y para revertir todo aquel daño que las transgresiones, los pecados y las iniquidades dejaron en nosotros, para que así podamos avanzar en nuestra liberación y avanzar en ese proceso que la Biblia le llama que la imagen de Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos amados, esta es una invitación de parte de Dios para que nosotros busquemos avanzar en ese proceso de conversión, en ese proceso de restauración, en ese proceso de liberación, para que el Señor se agrade de nosotros y cuando su Hijo Jesucristo regrese para llevarse a su novia, nosotros seamos de ese grupo de personas que van a ser arrebatados. Que el Señor les bendiga, nos escuchamos en el siguiente breve estudio bíblico y les invitamos a que nos envíen sus dudas, sugerencias o comentarios por medio de la dirección de correo, que es correo@ebenecervillanueva.org.